Salve, Puerto Imaginantes. Llegamos a la lección 2 de la generosa, maravillosa, cuidadora de historias, Claudia Ivón Giraldo, que también le debemos muchos libros hermosos, maravillosos, en la editorial EAFIT, que en ese punto y en esa historia dio maravilloso ejemplo de que una universidad se puede abrir a otras voces, a otros lectores y generar un aporte a la cultura que a veces en el academicismo puede ser débil, y en este caso no, con el trasegar que dejó Claudia como editora o directora de la editorial EAFIT. Primero, que me sorprenda no por el tema, sino, como decía, pues Cortázar, por cómo trata ese tema. Como editora siempre trato de saber si tiene una voz propia o si está imitando a alguien, o si es una voz que se diluye entre otras voces, que no tiene como la fuerza como para que yo diga, uff, ¿qué es esta maravilla? Y una visión del mundo muy particular, que no se queda pues como en compartir esa misma visión con miles de personas, sino que cuando todo el mundo está mirando a la izquierda, ya está mirando para la derecha o viceversa. Ese escritor o escritora lo tiene. Y yo confío en ese escritor o esa escritora. Otros es porque ya son pues de un talento y de un reconocimiento que uno dice, bueno, no, claro. ¿Cuándo una biografía es novela y cuándo una biografía no es literatura? No, yo pienso que siempre es literatura, Lucas. Lo que pasa es que tan bien escrita esté o qué tan mal escrita esté, porque vos puedes leer una biografía o autobiografía que te abrume por el ego, por la... Espérate, yo conecto el computador. Uh-huh. La energía ya. Pero por lo general para la vida es como una novela, ¿cierto? La vida es una novela. La vida de cualquier persona es una novela. Y si vos la sabes encontrar como biógrafo o como autobiógrafo, le sabes encontrar esa estructura de novela que puede ser lineal, cronológica, o que puede empezar pues en media res, en el momento en que hay un gran suceso de la vida que te parte la vida en dos y haces movimientos de flashback, de adelantarte al tiempo, es decir, puedes hacer muchas cosas, pero yo pienso que una vida siempre es interesante. Yo no creo que no haya una vida interesante. Vos coges al señor que vende los cigarrillos en una esquina y lo convertís en un personaje para hacerle una biografía, y yo creo que eso, la vida de cualquiera puede volverse una bellísima novela, una bellísima crónica, o hacer una biografía absolutamente hermosa. Qué hermosura. ¿Y qué has aprendido vos sobre los finales y cómo finalizar? Sí, yo pienso que nosotros los escritores pues desde cierta época para acá desconfiamos mucho de los finales felices, pues como de dejar que la novela o el cuento plantee como una resolución esperada. Yo pienso que todos buscamos un poco como sorprender al lector con los finales, dejarlo abierto, no plantear una, digamos, una pedagogía al final, veas que esto pasó por esto, sino que así como la vida, las lecciones están en otras cosas y los finales están cerrándose cada ratico. Entonces uno puede dejar que la novela, a mí me encantan las novelas que terminan como en una puertica que se abre para otra, como las sagas, ¿cierto? Como que a uno le van a, como que no hay esa tusa de que se me acabó esta historia y nunca más voy a volver a saber de estos personajes tan hermosos. ¿Qué es lo que pasaba con la novela decimonónica? Uno leía una novela y decía, ay, se acabó. Ahora hay otras maneras de finalizar. Yo desconfío mucho de los finales muy tristes o muy felices o muy cerrados y me gustan más los finales abiertos, porque esa es la vida, un final abierto. Y yo he tenido como la sensación, y con esto de Carmen Rosa y las biografías, las autobiografías, he tenido la sensación de que todas las personas tienen comienzos, pero un filtro duro de la literatura es que no todas las personas logran cerrar. Entonces sienten que no terminaron su obra porque no hay un cierre. Exacto, o una relación que se queda como en el aire, o las muertes que no necesariamente son finales, sino que hay una persona que sigue, por ejemplo, Sandor Márai, una persona que sigue hablando de esa muerta. Entonces yo pienso que sí, es que fíjate que uno en la vida abre y cierra, o deja abierto, o se le pierde el hilo. La vida es una locura. Entonces, yo creo que ese modelo aristotélico de principio, nudo, desenlace, pues está un poquito ya cuestionado, aunque funciona, pues funciona, y a uno también le gusta a veces que las series terminen bien, que los malos no ganen, que los buenos Las seamos comedias más. románticas, pues que todos terminan Sí, juntos al final, amándose. que le echen bala a ese asesino hasta que lo acaben. Eso es muy de la naturaleza humana. Pero en la buena literatura yo creo que uno prefiere como que le dejen la duda, la pregunta más que la certeza. Ay, Claudia, muchas gracias. Siento que me das un montón de tiempo y me siento como súper privilegiado aprendiendo de vos. No, tan lindo, no. Te agradezco mucho estos espacios. Recordamos muy lindo a la linda y hermosa Carmen Rosa de Bach y a esa bellísima novelita. Quiero referirme al aporte de Claudia Ivonne Giraldo sobre un buen final, porque me parece maravilloso esa idea de que deje la sospecha de que la historia puede seguir, sea que siga o no siga, y que a ella le gustan, digamos, como estas sagas que se puede volver a buscar, sí, no sé, las trilogías o en el caso de Harry Potter, que son siete, entonces uno, por lo menos el primero no se sabía bien si iba a seguir, si no iba a seguir, ya después se van animando y los van numerando, y uno no sabe en cuál va a terminar, cuántos faltan, pero lo bonito de esta idea es que los personajes se nos vuelven seres queridos, seres amados, seres entrañables, seres de nuestra memoria, y siguen haciendo vida dentro de nosotros. Aunque no se siga escribiendo, hay una ensoñación de esa puertica de la que habla Claudia, que nos permite seguir manejando y seguir acompañando en nuestro mundo onírico a estos personajes de las grandes novelas. Bueno, esto es Puerto de la Imaginación, compañía, sociedad de autores y autoras. Entonces, animémonos mucho para estar escribiendo un diario, nuestra autobiografía, nuestra historia familiar. Si no nos hemos animado, animémonos.